Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Compañeros, vino la primavera y acá tenemos a las dos flores. Un aplauso y falta una tercera que en cualquier momento aparece. Bienvenidas, madres, a la plaza. Las estábamos extrañando. Yo sé que a ellas no les gusta mucho todo esto, pero se lo merecen y mucho más. Bueno. Queremos comentarles algunas cositas y por lo tanto vamos a empezar a darle la palabra. A ver, ya se la damos. Chiqui. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy felices porque están las madres acá dando la ronda. Quería recordar que esta semana, el 26, se cumplieron 9 años de la desaparición forzada de los de Ayotzinapa, los normalistas de Ayotzinapa. ¿Sí? Las madres le mandaron un saludo a los padres y madres de Ayotzinapa, pero bueno, esto, recordar que estas personas que fueron desaparecidas, ¿sí? 43, todavía los padres están reclamando, los padres y madres están reclamando. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Sí? Ya pasaron 9 años. Entonces, bueno, nada, recordar eso. Y por otro lado, este año, el 30 de noviembre, se van a cumplir 3 años de la desaparición forzada de Lichita. Lichita es una... tenía 14 años en ese momento. Es hija de Carmen Villalba, que está presa hace 20 años, cumplió su condena, esto es en Paraguay, cumplió su condena de 18 años, ¿sí? Hace 2 años que está presa ilegalmente en Paraguay, no le da la libertad. Lichita, de 14 años, es hija de Carmen Villalba y de Alcides Oviedo, también otro revolucionario que son presos políticos paraguayos. A Lichita le habían matado a su hermano cuando tenía 12 años y Ahora ella fue desaparecida hace 3 años con 14 años. Lichita también había perdido a sus dos primas de 10 y 11 años. Fueron asesinadas, violadas, bajo las fuerzas de tarea conjunta de Paraguay. Estas son niñeces de Paraguay que son hijos de revolucionarios y por eso sufren todas estas vejaciones que hace el Estado paraguayo. Ahora se van a cumplir 3 años y se están juntando firmas, ¿sí? Se quieren juntar 1 millón de firmas para que se esclarezca, porque no quieren tomarnos, que se quiere investigar la desaparición forzada de Lichita. Entonces, el Estado paraguayo se niega a eso en la investigación. Entonces, se quieren juntar 1 millón de firmas para que esta investigación se lleve adelante. Así que el jueves que viene vamos a estar juntando firmas, ¿sí? Para que va a viajar una delegación y va a llevar estas firmas allá a Paraguay. Bueno, esos son los comunicados que tenía. Gracias. Bueno, Lauti. Bueno, solo quería anunciar que mañana es la segunda presentación de mi libro Dictadura y Antisemitismo, análisis sobre la judiofobia durante el terrorismo de Estado del 76 al 83, que habla sobre el antisemitismo en los campos de concentración de la dictadura y del régimen militar, y también la complicidad del establishment sionista con la dictadura genocida y antisemita de Videla y compañía. Va a ser a las 19 horas en Uvas Sociales, en Aguas Sociales de Santiago del Estero, en el aula SG207. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, acá tenemos una tía de una madre protectora y como siempre acompañamos los pedidos de justicia. En este caso se trata de Marianette, una criatura de 5 años. Y vamos a acompañarlas en la medida que ellos nos digan a dónde vayan para que la justicia exista y no más abuso en la infancia en este país. Gracias. Queríamos comentar también, disculpen la parte tecnológica, pero hay una compañera de la Ronda que ha hecho un documental que se trata de los años 66-76, la insurrección obrera y estudiantil. Es un preestreno de la parte 2 desde la Asunción de Cámpora. A 50 años del documento reservado, la declaración política del Partido Justicialista, este domingo, 1 de octubre a las 16:30, en el sindicato Sudna de Carlos Calvo, 2721, proyectará su documental. Es muy importante que acompañemos lo que significó el terrorismo de Estado, que no empezó el 24 de marzo del 76, sino ya estaba presente en el gobierno peronista. Por lo tanto, junto con este documental decimos apertura de los archivos, como campaña permanente de la Ronda, apertura de los archivos del 74 al 83. Acá hay unos compañeros que nos quieren comentar algo en relación a una baldosa. No, simplemente acá compañeros de la UES que militamos allá en el 76, estamos rindiendo homenaje a Marina Westerger, que fue nuestra compañera de militancia y que militamos juntos en la UES. Y bueno, acá hay un compañero que vive en Barcelona, otro compañero acá de la provincia de Buenos Aires, compañeros que militaron con ella, queríamos sacar una foto y rendirle homenaje frente a todos ustedes, una compañera que murió en combate contra la dictadura. Muchas gracias. Muy bien, compañeros, bienvenidos y como siempre, compañeros presentes, ahora y siempre. Bueno, Adriana. Me tengo que tener el micro. No sé, ¿ustedes vieron algún micro por acá? Sí. Bueno, como todos los jueves. Cuidado, negra. Pasa para adelante porque te lo damos. Bueno, ahí está. Como todos los jueves, vamos a leer un recordatorio que nos alcanza Mirta Baravalle. Domingo Cristaldi, desaparecido el 12 de octubre de 1978. Estás siempre junto a nosotros, tu compañera, hijos y ahora nietos. Domingo Cristaldi, presente, ahora y siempre. Bueno, le vamos a dar el micrófono a Mirta, que nos va a Elia. Vamos, Elia. Un momento, que todavía no nos pusimos de acuerdo. Bueno, ya va, Un momentito que la tecnología todavía no está en nuestras manos. Sí. ¿Yo apoyo? Sí. Levantando el cartel, Elsa. Es muy importante este compañero, este cartel. Yo apoyo al tercer malón de la paz, abajo la reforma, arriba las huipalas. Los compañeros están haciendo una huelga de hambre y es muy importante el acompañamiento, porque no tienen puertas que no golpearon y no hay ninguna respuesta al pedido. Y el reclamo que están haciendo no es solamente para el pueblo jujeño, sino para todos nosotros. Estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo la tierra. Acompañémoslo. Le doy la palabra a Elia, ¿ya estás? Bueno, primero voy a leer esto cortito. Hoy es una tarde muy especial, porque en un rato no más, las mujeres marcharán por el aborto seguro y gratuito por la ESI. Contra las derechas, los ajustes y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, se me va. Saldrán de estas plazas a Congreso, pero además serán movilizaciones en diferentes puntos del país. Y es una iniciativa más que necesaria en estos tiempos, porque hay que enfrentar en unidad los peligros que tenemos por delante. Yo siempre digo que la democracia está en peligro, por lo que ya avisan las derechas que harían, porque ya lo vienen haciendo, por ejemplo, atacando las pintadas contra los 30.000, borrando nombre de nuestros hijos e hijas, o contra la ESI en los colegios, como pasó en La Plata. Yo prefiero luchar para fortalecer esta democracia maltrecha que vivir en dictadura. Ahora digo yo, ¿no? ¿Cuántos años hace que empezamos con esto? Casi 50 años. ¿No les parece un poco mucho? Un poco mucho, demasiado. Y en tantos años no se ha podido resolver nada. Curioso, ¿no? Yo pienso, no sé si ustedes están de acuerdo, cada uno tiene su pensamiento, que están todos, la mayoría, involucrados y no quieren que se termine, no se termine, que se aclare de una vez por todas lo de nuestros desaparecidos. ¿Qué piensan hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que la última madre muera? Pero no se olviden que hay muchos de ustedes que van a seguir la cosa, aunque no les guste, porque van a hacer lo posible. Es una vergüenza. Con cosas tan estresantes, tan mal que nos han hecho todos estos 50 años, y no entienden que tiene una vez por todas. Pero saben que están involucrados los jueces, los abogados, todos los partidos. algunos por esto una excepción que no, pero no salen fuertemente a pedir que se aclare, que se abran los archivos. Por eso nosotros, todos, de todos los partidos, cualquiera que sea, porque yo siempre digo que yo no me fijo si sos de este, si sos del otro. Yo me fijo la persona. ¿Cómo sos? Ta, ta, ta. Bueno, vos ven. ¿Y vos cómo sos? Ah, vos no. Porque es una persona que no vale la pena. Que siga con sus cosas, con lo que quieran, ¿viste? Por eso tenemos que fortalecernos, chicos. Cada vez más. Porque ustedes han crecido, ya son grandes, ya son, algunas son mamá, otras abuelas. Y estamos en la misma. Yo no sé cómo no les da un poco de vergüenza de nada. Todavía están todos ahí orgullosos, todos, con lo que están haciendo. Los abogados, los jueces, la justicia, todos, todos, todos. Por eso tenemos que empezar a hablar. No agarrar nada, por favor, sino simplemente hablar. Hablar, decir lo que pensás y juntémonos. No importa de qué partido seas, no interesa. Siempre digo lo mismo, se rescata a las personas, al ser humano, no al partido político, porque el partido político a mí me importa un reverendo pito, si se va el caso. Soy sincera, ¿viste? A mí lo que me interesa es que se aclare esta situación, o la van a seguir nuestros nietos, nuestros bisnietos. Es una vergüenza la justicia. Así que no sé, chicos, piénsenlo, decídanse y todos juntos empecemos a pedir por los desaparecidos. Y por ahí le agregamos un poquito más de algunas cositas, eso depende de cada uno. Bueno, nada más que eso, chicos. Gracias. Yo. Quiero hacer presente mi esperanza bien firme en que por lo menos yo sé que yo no lo voy a ver, porque eso se dará en un tiempo quizás antes de lo que piensan ustedes. Pero el ansia de saber que hay un porvenir para las generaciones que vienen, para esos niños que están a la deriva de alguna manera de sus vidas, porque sus padres no están en condiciones de atenderlos ni de darles una comida saludable y diaria, ni darle una vivienda, ni darle un lugar de educación, porque no tienen esa suerte, entre comillas, cuando sabemos que eso es una prioridad y un derecho que merecen todos y todas las personas nacidas acá. Yo hablo de mi país. No voy a poner, por ejemplo, otros países, sino mi país, como era cuando las escuelas se abrían a las 8 de la mañana y todas las clases, en todas las clases, en los pupitres, habían sentados dos estudiantes, dos pequeños estudiantes, pensando en su porvenir, cosa que ahora está tan lejana para la mayoría que uno no puede dejar de sufrir esa falta para esos niños, porque ya ha experimentado tantas ausencias de los gobernantes que se pregunta dónde estará la mano protectora para esos niños que aún no han nacido mucho, no saben qué les espera en este país si las cosas están como actualmente están. Porque yo no veo, no escucho más que nada, porque no tengo ya la posibilidad de andar y de preguntar y de esmerarme para tener conocimiento de las cosas que pasan. Pero tengo tantos años encima y veo que las cosas no caminan, y cada vez hay más desconcierto y desesperanza en la gente. Y los niños sí me preocupan, y mucho, porque yo los veo enfritas y ellos alegres, chiquitos, porque no saben. Ellos siempre, la mayoría, los vamos a ver jugando, corriendo, alegres, porque no saben las miserias del mundo. No quiero hablar de otros países, quiero hablar del mío. Y entonces, tienen esa infancia entre alegre y que sin saberlo, ellos están cultivando también muchas desesperanzas y penas, que no saben que son penas por falta de comida, por falta de un lugar donde estén y descansen como tienen que hacerlo. Entonces es muy difícil. Yo no sé cómo determinar lo que el visario no hubiera querido ver. Pero lamentablemente digo que no, quisiera decir lo contrario, pero yo estoy muy triste por eso, porque cuando uno está en su casa, en su cama, así como sea, en la situación que uno esté, pero piensa cuando llueve, cuando hace esos fríos intensos, esos calores, ¿dónde están estos niños? ¿Dónde están estas personas que no tienen un lugar donde dormir? ¿Cómo no nos vamos a preguntar eso? Y es, no es fácil llevarlo pendiente sin saber que hay posibilidades de lograr todo lo contrario. Y yo quiero decirles que a todos los presentes, y cuando veo que sin tener motivos, no, digamos, motivos directos por desaparecimiento de sus familiares, pero están y acompañan a quienes sufrimos esas ausencias. Y hay esperanza en esa gente que va a seguir peleándola para recuperar la dignidad, la vida plena, de cómo debe de vivir un ser humano. Es nacer, vivir su infancia, su adolescencia y su adultez como corresponde, con su familia, rodeados entre ellos, y cómo debería ser la vida, y no la brinda. Ay, perdónenme, yo lo único que quería decirles, que los quiero mucho a todos. Sí, yo cuando veo personas que están cerca, ¿no?, las abrazaría una por una, y porque sé que están también de alguna manera sintiendo esas cosas que no deberían pasar. Así que gracias por estar, cuando pueden, acompañarnos. Y también hay otras personas que vienen, no siempre, pero que vienen, ya sea de paso, pero que se acercan, que sienten esa necesidad, o es eso que no sabemos cómo nos surge, y quieren hacer algo que de alguna manera les lleve una brisita de cariño, de esperanza, y decir que no todo está perdido. Así que yo digo que yo no puedo hacer nada, pero porque mis años no me lo permiten. Bueno, por supuesto, madres, el abrazo de toda la ronda va hacia ustedes. Estamos conmovidas por las palabras de hoy. Y antes de decir el saludo de nuestro cierre permanente, también queremos saludar al compañero de la ronda, Miguel Merlo, que mañana, junto con las madres hormiguitas, va a realizar eso que decía Mirta, eso que decía Elia. Un abrazo a esos niños que necesitan de todos y de todas. Por eso, mañana en el hospital de Rodríguez, a partir de las 12 horas, junto a Miguel Merlo, con las madres hormiguitas, ese abrazo necesario para todos esos chicos que necesitan de todos nosotros. Y bueno, cerramos entonces. Ahora vamos, 30.000 compañeras. Yo los entiendo siempre cuando dicen compañeros, porque son sus compañeros los que pagan, pero son nuestros hijos. Sí, compañera también era mi hija mía, era también muy compañera, pero era mi hija, y ustedes son sus compañeros. Entonces, yo con los 30.000 detenidos desaparecidos, 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Y siempre. No nos olvidemos de gritar fuerte, pero fuerte, que a ver si escuchan todos los partidos políticos, pero fuerte, que se abran los archivos. que se abran los archivos, que se abran los archivos, que se abran los archivos. Puede ser que nos escuchen. Son sordos, son mudos y piensan en ello nada más, chicos, pero no importa. Nosotras seguiremos haciendo y diciendo lo que creemos que es justicia. Y no que han quedado hermanos, madres, padres, todos los conocidos que tenía ese desaparecido, han quedado todos mal por culpa de uno. ¿Cómo les decimos? ¿Unos qué? Energúmenos, qué sé yo, no sé cómo miércoles decirlo, porque no tiene calificativo. Pero bueno, nosotros estamos y vamos a seguir la lucha, no la vamos a abandonar nunca. Bueno, será hasta el próximo jueves y bueno, y acompañemos la marcha que se está realizando porque es el respeto de todos nuestros derechos que quieren ser avasallados y no pasarán. No pasarán, no pasarán. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas.